Con el fondo de la misa irlandesa, yo, Fray Alfredo, guardián de la Fraternidad Franciscana de Cristo Rey, tengo el gusto de presentar este nuevo disco de cantos franciscanos. Los hermanos formando se han esforzado en presentar esta nueva colección de cantos, algunos ya conocidos en ambientes franciscanos y otros menos conocidos. Hay tres cantos inéditos: Vive intensamente y Amarte a ti, escritos por Fray Henry David Morales, y Amoroso Jesús, escrito por Fray José Hueso. Al leer las biografías primitivas de San Francisco de Asís, uno se queda impresionado por el lugar que ocupa el canto en su vida. Celano, en su segunda vida, nos cuenta: la dulcísima melodía espiritual que le bullía en el interior la expresaba al exterior en francés, y la vena del susurro divino que su oído percibía en lo secreto rompía en jubilosas canciones en francés. A veces yo lo vi con mis ojos. Tomaba del suelo un palo y lo ponía sobre el brazo izquierdo. Tenía en la mano derecha una varita curva con una cuerda de extremo a extremo que movía sobre el palo como sobre una viola, y ejecutando a todo esto ademanes adecuados cantaba al Señor en francés. Estando de viaje, cantaba Jesús o meditaba en él. Muchas veces olvidaba que estaba en camino y se ponía a invitar a todas las criaturas a alabar a Jesús. Les invitamos a unirse con nosotros, con el trovador Francisco y con Clara, la mujer nueva, sencilla y fiel, en su canto al omnipotente, altísimo y buen Señor, y a su madre María, templo y cuna, fuego, nieve y flor. Que el Señor les dé su paz.